¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Mi casa es la carretera, es el camino del sol, es un motel de tercera. Mi casa es el rock and roll, mi casa es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio, mi casa es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Programa del martes 17 de junio en Radio Enlace y la portada ha sido Javier Barrado con su disco Aquellos Planes. Javier Barrado, uno de esos artistas que acostumbra a pasar cada vez que tiene novedades por estos estudios y que, bueno, pues que nos gusta su propuesta, nos gusta su actitud, nos gusta sus ganas de, pues eso, de que haya una colaboración mutua entre Radio Enlace, entre Otra Semana de Rock y ese proyecto con esos musicazos que tiene. Y por ello, pues, recomendamos ese disco. Disco Aquellos Planes, producido por Luis Cruz. En una tarde tormentosa pero bochornosa, con un calor de muerte y con Madrid caldeadito, pero más caldeaditos estamos nosotros en este programa, en el cual estamos esperando al dúo Dagua, que bueno, que mezcla sonidos de rock con sonidos electrónicos y bueno, que tiene una propuesta, yo creo que muy muy original y muy creativa. Desde los estudios de Corazón de Hortaleza, estudios centrales de Radio Enlace, 107.5 FM es el dial, todos los martes a las 7 de la tarde, zona norte, noreste de Madrid, www.radioenlace.org para el resto del mundo. También puedes sintonizarnos en TuneIn, portal web, o en radioenlace.org. Portal web, TuneIn y aplicación que puedes tener en cualquiera de tus dispositivos. Los martes a las 7 de la tarde, que luego llega El Refugio. Y un saludo a nuestro amigo Santi Pequeño Ternasco en asaltomataradiorock.com. Emitimos los miércoles a partir de las 4 de la tarde. Pasado sábado 14 de junio, cumpleaños de un servidor, y lo celebramos en la tarde-noche pues con los Ratones Colorados, que presentaban su nuevo disco Inopiados en la sala de Godfather, y bueno, en un concierto pues lleno de actitud, lleno de calidad musical, porque estos chicos no solo son punkies provocadores, sino que cultivan todo tipo de estilos y de música. Y bien que lo demostraron, ¿no? En un concierto en el cual no hubo pausa, caña total, con especial atención a sus dos últimos discos, Inopia e Inopiados, y con, pues con esos discos clásicos de más de dos décadas, ¿no? De esos temas clásicos de más de dos décadas. Y allí estuvimos con la parroquia más fiel. Y bueno, pues si hay que poner un pero al concierto, precisamente es que estaba programado a las 10 de la noche, y hasta pasadas las 11 no empezó. No sabemos el motivo, si fue decisión de la sala o del propio grupo, pero bueno, pues hay gente que no tiene medios de desplazamiento o dinero para ese tipo de transportes, como pueden ser los taxis y demás, y bueno, pues yo creo que conviene no decir pues horas que no se ajustan a la realidad. Pero bueno, pues lo disfrutamos y esperemos que este disco Inopiados lo puedan presentar en muchos más sitios con éxito de público. Así que vamos con un tema de los Ratones Colorados, de su último disco Inopiados, que se llama Malamente, y que tenía dedicatoria especial, porque hay gente que te lo hace pasar realmente mal. Así que vamos con los Ratones. Antes de dar paso a Dave de Dagua, que ya lo tenemos aquí. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa p Y antes de pasar a la entrevista, porque bueno, pues queremos ya dedicar hasta que termine el programa a las 8 de la tarde a esta entrevista de Gómez, cantante de Dagua, y seguro que os va a gustar el proyecto, pues vamos con nuestra habitual agenda de conciertos, eso sí, recordándote los podcasts en iVoox, en Spotify y en asaltomataradiorock.com. Otra semana de rock. El festival Noches del Botánico, con conciertos destacados como el jueves 19 Lori Meyers, todo agotado. Sábado 21 Ariel Rock y Conociendo Rusia. Bueno, quizá anunciar conciertos agotados no tiene mucho sentido, aunque todos sabemos que hay plataformas donde uno puede revender su entrada si no puede acudir, y a veces incluso se pueden conseguir hasta más barato los tickets. The Godfather, vamos, que siguen, a pesar ya de las fechas de casi en verano que estamos, jueves 19 estará Eduardo Pinilla Power Trio en The Godfather. Luther, que la semana pasada lo anunciamos por error, el fin de gira es este jueves, no el jueves pasado, jueves 19. Fin de gira en acústico en Libertad 8, un lugar para cantautores como él, porque es rockero, pero es cantautor y en acústico funciona muy bien. Una banda de aquí, de Hortaleza, de Bruces, junto a Ciudad Olvido, estará el viernes 20 también en The Godfather. Sábado 21, Lucinda Williams en La Riviera. Y sesión Bermú con Desastre en la esquina del Zorro, taquilla inversa en la librería de Vallecas, la esquina del Zorro. Festival variado en el escénico de Illescas en Toledo, justo pues el lugar de residencia de Javier Barrado que hemos pinchado antes. Participan Duncan Du, Burning, Alejo Stivel y La Guardia. Más conciertos del sábado 21, Eternal Fest en la Asociación de Músicos de Móstoles con Daga, Beggar's Blade y 1984. Y no todo se hace mal en las juntas municipales de distrito, no todo se hace mal por parte del ayuntamiento, porque se lleva años celebrando un festival de jazz y de géneros San Jazz, que se llama, en San Blas, en el Auditorio Parque El Paraíso. Bueno, jazz y géneros adyacentes, podríamos decir. El programa es el viernes 20 a partir de las 22 horas con más Fantasía de Lehmann y Powafunk. Y luego el sábado 21 de junio a partir de las 20:30 horas, el Soul de Medianoche con Soul Leaf y Astrid Jones y The Blue Flags. Y bueno, ya escuchamos que algo nos fallaba en el ordenador, pero ya estamos escuchando Buscador de Tesoros, uno de esos singles, uno de esos temas publicados por nuestro invitado de hoy, Dai Gómez, vocalista de Dawa. Enseguida charlamos con él. No hay amigos que quieran sangre llena de pereza. No hay canciones en esta fiesta que me la vuelvan a poner tiesa. Bueno, pues ahí estaba ese tema. Buenas tardes, Dave. ¿Cómo estás, Javier? Muchas gracias por invitarme. Pues hombre, un placer recibirte. Es que me estaba acordando ahora mismo, ¿no? Escuchando esta canción. Pues cómo lo explicaste en esa presentación que hicisteis de los nuevos temas en la sala Siroco, donde había allí un grupo reunido de gente muy interesada en vuestro proyecto. Y claro, yo no podría explicarlo mejor que tú, ¿no? Pero tiene connotaciones sexuales a veces, ¿no? Bueno, no tanto. Yo creo que utilizo el tema fálico un poco porque está como muy perseguido últimamente y me apetecía utilizarlo para expresar un poco el descontento que siento en los artistas de hoy en día a la hora de entregarse. Yo echo de menos la gente que moría por la causa y les perdíamos jóvenes, pero les perdíamos después de haber iluminado un gran camino. Ajá, sí, hablabas de gente como Freddie Mercury, ¿no? Jim Morrison, me parece. A ver qué. Todos conocemos la generación que ha marcado grandes hitos en la historia del rock y en la historia de la música en general. Y bueno, pues echo de menos eso. Tener eso para mí, eso eran tesoros. Y pues me he convertido con el tiempo en un buscador de tesoros. Ajá. De esto a la canción. ¿Es tu manera de afrontar el enfrentarte a la música, al micrófono, a la escena, a un público que te esté viendo, a un público que te esté escuchando a través de las plataformas? Desde luego, yo creo que para mí, si hay algo importante por lo que se puede hacer una música que tenga alma y que tenga calidad, tiene que ser pues desde la desnudez y desde lo íntimo, ¿no? Porque para escuchar hamburguesas, pues hay otras personas. Uh-huh. Y hasta tal punto de de entregar tu vida a ello, porque claro, hablas ahí de eso, de todos mis cantantes han muerto, de la gente que murió muy joven. Bueno, de alguna forma, claro, no me refiero a esa entrega épica que solamente pues los iluminados pueden conceder, pero de alguna forma en el mundo de la música actual, aquellos que se dedican en cuerpo y alma a ellos no dejan de ser un poco héroes porque están completamente, constantemente en el filo de la navaja para poder sostener sus vidas y todo el rato poniéndose a prueba, con lo cual cuando conoces gente de esto, que creo que es de las mejores cosas que te puede brindar el dedicarte a la música, conocer a esta gente pues es conocer a superhumanos. Porque bueno, en el mundo de la música ya sabemos que es muy complicado, por eso, muy difícil, a veces cunde el desánimo. ¿Cómo se enfrenta uno al desánimo, a la posible desgana, a posible que la gente no te haga caso, que el público no te haga caso? Bueno, me gustaría decir que no solo el mundo de la música, sino también cualquiera que tenga algún amigo que se dedique al teatro o al cine, incluso caras conocidas, ellos están siempre sometidos a juicio y siempre en la vida bohemia volátil, ¿no? A esto solo te puedes enfrentar con amor, ¿sabes? Porque te guste expresar desde ese punto. Yo entiendo que esto más que un oficio es una forma de vida. Entonces, cuando conoces pues los pros y los contras, pues si los conocieras esencialmente, pues solo un loco se inmolaría en estas aventuras. Con lo cual yo creo que solamente lo puedes hacer pues porque te guste compartir desde ese punto y encuentres tu sino en eso, por amor. ¿Quién es Dave Gómez? Tu trayectoria, por lo que he visto, tuviste una banda que incluso es parte de tu apodo, Evoge, en 2007-2008, también estuviste en De Niro con nuestro amigo Nano. Pues mira, he venido saltando durante 3 décadas ya, casi va a ser ahora, y he hecho un disco por década. La década cuando abrimos los 2000 fue Boé, y es una banda pues a la que le debo pues mucho, porque fue la que me enseñó a poder disfrutar de un público, y aunque fue dentro de una movida muy underground, pues tuvo cierta repercusión y a mí me enseñó muchísimo a poder saber que se puede compartir el alma desde un escenario con la gente. Luego, 10 años después, vino De Niro. Y ahora, 10 años después, viene de agua y para mí es una forma de conectar conmigo mismo y poder abrir la puerta a compartir mis intimidades. Uh-huh. Aparte de cantante, ¿qué más nos puedes decir de ti? ¿De cantar, de componer, pues mira, de sentir lo que expresas? Siempre he estado saliendo y entrando de este mundo porque pues me ha ido bien seglarmente, tengo una empresa y me permite haber salido, pero nunca haberme entregado a la causa de la música 100%. Y esto es una cosa que pues como que es una espina que tengo clavada, porque al final a esto no hay medias tintas que valgan. Aquí o te tiras a la piscina y lo sueltas, o es tanto el trabajo y tanto el esfuerzo. Yo, aparte de ser músico y dedicarme a esto, pues tengo una empresa que me dedico al tema de reparaciones del hogar, si vas por ahí, y soy un currante como cualquier otro. Te haces acompañar, bueno, formas dúo junto con Paul Castejón, que bueno, pues es un músico extraordinario, multiinstrumentista. La verdad que yo le he conocido por la trayectoria que tuvo con su padre, el gran Asfalto, Julio Castejón, con Asfalto. Claro. Sí que sé que ha tenido distintos proyectos, que es un productor bastante eficaz, ¿no? Total. Bastante. Y bueno, pues no sé, ¿qué nos puedes decir de Paul? Pues, para la gente que le conozca solo por Asfalto o que no le conozca, bueno, es un... A mí me cuesta romper la barrera porque somos amigos, y entonces me cuesta romper esa barrera profesional porque yo le veo como, pues eso, lo que te decía antes, si esto tiene dedicarte a la música, el premio máximo es conocer gente como Paul, ¿no? Gente que está como fuera del mundo y que para mí pues es gente que te enseña a ver el mundo con otros ojos y está en otro mundo que es al que todos deberíamos aspirar a ir si quisiéramos que las cosas mejoraran. Él como músico pues creo que tiene un talento brutal, es una obviedad, y como productor pues igual, y alguien con talento pues haga lo que haga lo va a hacer bien. Si le das una flauta vas a flipar, si le das una batería vas a flipar y si le das una guitarra vas a flipar. Tú conoces, dices que eres amigo de él, os conocéis de hace mucho tiempo, intercambiabais proyectos musicales, ideas musicales. Nos conocimos por amigos en común, pero ya hace más de 10 años yo calculo, y bueno, pues somos amigos habitual, o sea, pues forma parte de mi vida íntima. ¿Y cuándo decidís formar DAWA? ¿Con qué fin? ¿O es algo que surge espontáneo? Pues cuéntanos. Fue de una forma como natural, porque nosotros compartimos en nuestra vida, cuando quedamos como colegas y tal, pues la música siempre está presente y siempre hay una forma. Pero no fue hasta que me sentí un poquito más libre que se me empezó a pasar por la cabeza decir, hostia, pues es que Paul y yo podríamos hacer un tándem muy bestia. Y de esas primeras ideas fue cuando empezó a surgir DAWA. Empezamos a jugar en el estudio con ideas que yo traía de tiempo atrás, y son los temas que estáis oyendo, pero esto es como la punta del iceberg. O sea, para mí esto es un proyecto abierto, que pues ahora viene nuestro primer concierto, que solo va a haber la única oportunidad de poder ver DAWA por primera vez. Va a ser la semana que viene, el día 28 de junio, en el perro de la parte de atrás del coche. Y yo invito a toda la gente, porque claro, realmente digo, joder, es que hay poco que se conozca de DAWA, solo son 5 temas, o sea, ¿cómo puedo arrastrar a la gente? Y me gusta mantener ese misterio, porque realmente tú cuando vas a descubrir algo de arte, tú vas al cine y no sabes qué va a pasar, cómo va a terminar la peli, ni cómo va... A mí me gustaría que la gente fuera valiente y poder sorprenderles y que les caiga una losa de 2.000 kilos en la cabeza cuando vea lo que va a pasar el sábado 28... Y lo flipen realmente. Por eso no quiero desvelar demasiado. Bueno, pues es una proposición ambiciosa. Vamos a escuchar Estanque de Peces y luego seguimos hablando de este reto que os habéis marcado. Dale. Recuerdo que fue un niño quien me miraba, y de ese espejo no queda un cristal. Jugando con fuego se olvidó de mí. Fui feliz, tenía un reloj de sol que nunca me falló. No las vi, las tardes que rompieron ese sol. Son cosas de papá y mamá. Deja de gritar, tienes que pedir perdón. Aunque le quieras matar, debes compartir. Aprende a sonreír, métete en tu escudo y no dejes que nadie entre ahí. Fui feliz, tenía un reloj de sol que nunca me falló. No las vi, las tardes que rompieron ese sol. Sufrió y muerto. No va a parar, no. Ahí tenemos esa otro episodio de esa propuesta, Estanque de Peces. ¿Qué nos puede decir de esta canción? Para mí es una invitación a la libertad, a que todo el mundo seamos conscientes de que estamos en una pecera, aunque no lo creamos, todos estamos dentro de una pecera, condicionados totalmente por el mundo rabioso que nos ha controlado desde nuestro nacimiento, y la invitación es a ser consciente y a salir de la pecera, lo que implica no ser vehemente en nada, porque casi todo lo que nos ha llegado es mentira y estamos completamente detrás de una cosa que donde no existe la libertad, y para mí pues ser consciente es el primer paso. Con lo cual, el siguiente paso es decir, no puedo defender ninguna causa de forma vehemente porque somos unos ignorantes, y el primer paso es darnos cuenta de nuestra ignorancia. ¿Visión escéptica? ¿Cómo la califica? Todo lo contrario, yo es una visión de ilusión, porque siento que esto no se puede cambiar desde las grandes estructuras de poder, sino que tiene que ser desde abajo, desde el amor, desde la cercanía, desde la tribu, donde podemos empezar a darle la vuelta a la tortilla. Claro, es que ahora estamos en unos momentos convulsos políticamente y la gente busca soluciones, y yo digo, pues no hay solución, no sé. Claro, la solución es esta, desde abajo, porque, bueno, en realidad siempre hemos estado en momentos convulsos, lo que pasa es que hay veces que cuando caen bombas son más evidentes y cuando no caen pues son menos evidentes, es menos sutil, pero nunca hemos dejado de estar sometidos. Bueno, pues retomamos un poco porque tuve que ausentarme por causa de fuerza mayor, ¿no? Esa ambición, ¿no? De decir, que la gente venga a vernos y a sorprenderse, porque realmente vamos, lo único que se puede acceder de Dagua públicamente son 5 canciones. Sí. Para mí es poder ver algo diferente. A mí me gusta mucho que haya un contexto. Yo utilizo esto como utilizo Dagua como altavoz para decir las cosas que me preocupan del mundo en el que vivimos principalmente. No es que sea una banda reivindicativa, punk, que vaya en contra del sistema, pero un poco va en contra de lo que ha generado el ser humano. Entonces, para mí es un despertar. Todas las letras van, pues tienen cierto drama y cierta angustia, porque yo tengo la esperanza de que podamos abrir nuestras mentes y poder dar el salto a la era que enfrentamos, y que el ser humano pueda vencer con éxito todos los problemas a los que se enfrenta. ¿Podemos consideraros rockeros en el sentido de que el rock debe estar comprometido? Y mucha gente opina que el rock sin compromiso no es tal. Yo creo que como el rock siempre ha estado en un resorte que ha estado siempre pues dentro del underground, ha sido como una gran baza, aunque ha habido momentos en los que ha formado parte de lo multitudinario, creo que forma parte de contiene esa rabia de reivindicativa en su esencia. Para mí eso es el rock. Últimamente se está fusionando todo y llegamos a que defender un estilo pues es absurdo, porque no sé, para mí no hay nada más que es el rock, ¿no? Pues sí, hay ciertas tendencias, pero más allá del mensaje, para mí lo importante es la emoción de las canciones, hagan el estilo que hagan, que el lenguaje sea claro, aunque de cierto modo esté encriptado. Y sí, yo creo que pues venimos de esa rabia, tanto Paul como yo a la hora de componer, pues venimos del rock y eso se nota, quizá no tanto en los 5 temas que hemos publicado, pero la esencia que va a dejar, el pozo que va a dejar, pues es de una banda, y de una banda muy poderosa. Está ahí la música electrónica como parte de los sonidos, ¿no? De estos sonidos tan tan envolventes. Sí, al final utilizamos recursos electrónicos, pero son dentro de los recursos electrónicos son bastante orgánicos y bastante analógicos, porque no dejan de ser pues esto, las máquinas que usa Paul, que al final pues son tan complejas como tocar una guitarra, o sea, requieren una pericia, yo creo que a veces hasta mayor. Entonces, bueno, sí, porque esto a veces que imprime una fuerza y una atmósfera que para el proyecto de Dagua yo creo que le sienta muy bien en determinadas canciones. Bueno, y aparte de que habéis tenido algunas colaboraciones, ¿no? Como en La Sombra del Fuego con Ara Malikian, con Raiden, ¿qué gente? Músicos de Ara Malikian y pues eso, estar en el mundillo nos permite conocer a los más grandes. ¿Qué más, entonces, qué más músicos os han acompañado? Pues mira, en esta para este bolo contamos con Adai, que es una teclista fantástica, que ha tocado con Ede y con gente que está ahora muy, muy en la vanguardia musical. Con Pedro Corral, que es un baterista excepcional, que viene de Valencia. Y Guillermo. Pedro Corral, sí. Que estuvo en Dry River, ¿no? Eso es, Dry River. Y su colega guitarrista Guillermo, que nos acompaña, ajá, en este bolo, junto con Paul y yo. O sea, bandaza insuperable. Nada. No. Estáis empezando todos, sois. No. No sois mancos, precisamente. No. Primer nivel total. Pues eso es la banda en directo y las grabaciones, ¿cómo se han ido generando? Pues hemos contado, pero prácticamente hemos tocado Paul y yo todo. Uh-huh. O sea, salvo algunas colaboraciones hemos tenido en vientos y tal, que ha hecho Manel, que es un multiinstrumentista también, pero principalmente trompeta de Formentera, que le pillamos y le dijimos, vente para acá, que tienes que estar sonando en Dagua. Pues eso, colaboraciones de amigos de estudio que han sido Manel y el resto lo hemos grabado Héctor, el turco, que fue el baterista de Armalikian. También contamos Paul es el que ha grabado prácticamente todas las cuerdas y los bajos, utiliza un fretless como nadie y luego pues todo ha sido trabajo de estudio entre él y yo. ¿Y tú, aparte de la voz, has tocado algún instrumento? Yo le meto a todo. Yo le meto a la batería, meto a la guitarra. Ya son muchos años en el salseo. Bueno, sí. Pues si te parece, vamos a escuchar otro tema, La sombra del fuego, y seguimos desentrañando este misterio que se llama Dagua. Nuestras calaveras mientras se derrite el tiempo. Una vez puede doler la ilusión, arde muy bien y aparece el carnaval a la sombra del fuego. Pero de piedra y sal, deja respirar muy lento. Mírame, yo no era así cuando amé, nunca perdí. Parece el carnaval a la sombra del fuego. Caballos en la calle saben lo pequeño del hoyo del que no escapa nadie. Ahí tenemos esa canción donde el paso del tiempo forma parte, ¿no?, de lo que es la letra. Sí, para mí ser consciente del tiempo y del momento presente es la clave, creo que, de alguien feliz. Y bueno, pues la canción es una exaltación a la fiesta pagana de bailar en tribu junto al fuego, que creo que son cosas que nos conectan con lo humano y que debemos hacer más. Estos son algunos de los temas, ¿no?, que forman parte. ¿Cuántas canciones disponéis? ¿Cuántas vais a interpretar? En el bolo vamos a tocar 13 temas. Puede que haya 14, pero en principio son 13. ¿Todos temas originales? ¿Alguna total, cover? Todo de agua. No habéis pensado en covers ni en ese tipo de cosas, ¿no? No, Polillo. Saldría un poco de esa idea que tenéis, ¿no?, de desarrollo. Para mí, claro, tiene sentido, pues cuando uno presenta una cosa, lo que pasa es que, claro, siempre es como echarle chocolate a algo por encima para que esté más bueno, ¿no? ¿Por qué debemos hacer una versión? Para mí hacer una versión implica, pues, porque conectas con el mensaje de una canción y quieres hacerla tuya de alguna forma, ¿no? Si no, esta herramienta como para atraer público no casa ni con Paul ni conmigo. Bueno, pues esperemos que tengáis buena respuesta. Será una buena manera, ¿no?, de comenzar el verano musicalmente. Creo que teníais también programado más adelante algo en Revilive. ¿Está Eso confirmado? Es. Sí. Está bueno, pero ya lo diréis más adelante. Ya digo yo, para animar a la gente a venir, solo hay una oportunidad de ver a Dagua. De verdad que es un proyecto muy diferente, es una apuesta muy bestia y la propuesta musical, pues hay mucho trabajo detrás y a mí me encantaría que cuanta más gente pudiera disfrutar de él, pues mejor. La cita es el día 28 de junio, sábado, a partir de las 21:30. Entradas 15 euros anticipada, 20 el mismo día en Enterticket. Y la calle Puebla, número 15, muy céntrico, una sala muy coqueta, una cuevita así muy... Mola un montón. El Perro es una sala mítica dentro del mundo underground y es una sala que suena fantásticamente bien y va a ser una fiesta. Así que no os lo perdáis. Una pregunta. ¿Tenéis idea de plasmar esto en lo que se dice un típico disco larga duración? ¿O ahí también os estáis dejando llevar? ¿Cuáles son los planes de futuro en este aspecto? Sin duda va a haber un disco, pero como esto sabemos que va a ser una carrera de largo recorrido, porque claro, pues no deja de ser un proyecto ambicioso. O sea, está hecho por gente muy pro en esto. Y no deja de ser algo que se va puliendo con el tiempo y no tiene la esencia como un disco conceptual cerrado, porque todos los temas ahora mismo son completamente autobiográficos y lo que he hecho ha sido, quizás si le demos un sentido de coger todo este trabajo que hemos hecho ahora mismo y plasmarlo, pero no está hecho como algo conceptual como de disco de esta forma, ¿no? Es una cosa que ha surgido de una forma espontánea y de esa forma se va a ir soltando. Y que son los tiempos también lo que imponen, ¿no? Si no existiesen las plataformas que todos sabemos, Spotify, YouTube, etcétera, etcétera. Totalmente. Yo creo que se ha desvirtuado un poco todo lo que es como recibíamos un disco antiguamente. Ahora todo es tan efímero y tan fugaz que meterte en el proceso de lo que es grabar un disco para que sea tirar una piedra al mar, pues me parece, pues no tiene sentido. Y todos los que estamos en esto, pues tenemos experiencia y sabemos que ahora todo ha cambiado, a todos nos gusta, somos de esa época, nos encanta recibir un disco y entender todo el artwork, todo lo que hay detrás de lo que supone hacer un disco. Pero para un proyecto que empieza como Dagua hoy, así de la nada, no de la nada, sino como proyecto, aunque esté respaldado por gente con mucha experiencia, pues no creo que sea inteligente, la verdad. Bueno, pues formas de contactar con la banda, vamos, con el dúo, banda, como lo queramos llamar. Háblanos también de lo que es el concepto de los videoclips, algunos realizados de forma pues excelente, pero casera, ¿no?, por decirlo así. Sí. Háblanos un poquito de esto. Bueno, y de lo la primero, para gente... contactar con la banda, pues tenemos la suerte de contar con Lengua Armada. Nuestro manager es Nano Vegano, que es un personaje muy conocido dentro de la industria madrileña musical. Y él es nuestro abanderado a la hora de poder contactar con la banda, Nano Vegano. y de Lengua Armada. Y después, pues el tema de los vídeos, pues grabamos parte y utilizamos incluso para el directo parte de lo que se grabó. Tiene esa esencia de cómo se hacían antiguamente las cosas. Los vídeos que hay en YouTube de Dagua son grabaciones en directo de lo que luego se puede escuchar. Entonces, lo que se está escuchando de esos temas en vídeo, pues está hecho rollo Tiny Desk, con toda la fuerza, con todo el cariño que lleva a encontrar un buen sonido para poder hacer algo real. Y esos son los vídeos que hay de momento de Dagua. Y ahora mismo pues le estoy dando forma en la mente a un tema que tiene que ver la luz todavía, que se llama Pendejo Cósmico, y ya ahí sí quiero hacer un videoclip pues más rollo, algo más artístico y algo que no sea solamente una banda tocando para mostrar una historia, sino hacer algo mucho más artístico. Oye, me interesa eso, ¿no?, del concepto Tiny Desk, que yo lo conocí en la pandemia, ¿no? Ahí estaba ese señor... gran estrella de que salió en Tiny Desk con un montón de gente del flamenco. Estoy hablando de el madrileño, se llamó, me cago en la leche. Sí, le tengo la punta de la lengua también, yo, pero es que soy terrible para recordar los nombres. Se me ha ido ahora mismo la olla. Sí, bueno, sí, pero... todos sabemos de quién estamos hablando. Sí, sí. Una obra de arte lo que hizo, una maravilla. O sea, sí, sí. Eso, o sea, te puede gustar o no te puede gustar el estilo, pero creo que hacer un formato de este tipo mola muchísimo, porque puedes ver una cercanía en la gente y una familiaridad que no se ve en otros formatos. Y creo que eso es un bombazo, ¿no? Está extraído, según me contaron hace poco, de la radio pública estadounidense, que monta este tipo de sesiones de vídeo, así como muy familiares, ¿no? Y que ha salido ahí grandes estrellas y otros artistas que han conseguido llegar a mucho público a través de ese formato. Desde luego, y aquí se siguen haciendo. Creo que hay gente que ahora se dedica, hay un par de personas que se dedican a hacer conciertos en Madrid en un balcón o cosas así, que hay un movimiento de este rollo. Lo que pasa es que, bueno, pues para que algo sea mediático, pues tiene que gustar a la gente. A la gente le gustan las cosas mediáticas, entonces es como la pescadilla que se muerde la cola. Consideramos que algo cuando es mediático es bueno y si no, no le hacemos mucho caso. Pero cuando nos quitemos ese velo de los ojos y seamos capaces de ver la belleza que hay en estas cosas, pues seremos mucho más libres y seremos menos dominables. Porque claro, ahora uno está preso, ¿no?, de esas tecnologías. Claro, solo te llega a lo que es multitudinario, ¿no? Entonces, y como artista tienes que rascarte la cabeza o tener gente detrás que se rompa la cabeza para... No, mucha gente te dice, no, es que te tienes que hacer viral o tienes que hacer algo de esto. Joder, digo, pero si eso es hacer trampa, tío, ¿qué vamos a hacer? Pero es una pena porque un poco sí, ¿sabes? Hay que siempre el equilibrio, la virtud está en el equilibrio de las cosas, entender el tiempo en el que vives y aunque tengas otro tipo de mensaje, otra historia que esté fuera de esas estrategias, pues un poco sí, tienes que entrar un poco en el juego porque si no, pues uno no hace estas cosas para que te escuche tu madre. Bueno, ya anteriormente habíamos pinchado Gaza en otras ediciones, pues un tema que, claro, hace referencia a esa maldita guerra, a ese maldito genocidio. Así que yo creo que nos vamos a despedir con otra canción, ¿no? Con Mamá, que precisamente creo que publicasteis el domingo de mayo, que era el Día de la Madre, ¿no? Claro que sí. Pues para mí es un tema muy especial, que habla de mi relación con lo femenino, que pues es una de las mujeres en mi trinidad que han conformado mi parte femenina, que son mi madre, mi pareja y mi hija. Y dentro de esta trinidad, que sin duda forma le dan forma a la parte femenina que me permite estar haciendo esto, hablando contigo ahora mismo, que me permite subirme a un escenario y que me permite un poco darle luz a esa sensibilidad a la hora de expresarme y sacarme de lo masculino. Es importante que sepamos aceptar esa parte femenina, que dicen los chicos no lloran, no sé cómo definirlo, por ponerlo en un arquetipo, ¿no? Forma parte de la pecera de la que hablábamos antes, de estanque de peces, al final, tanto en lo femenino como en lo masculino, como en la religión, como en todo este tipo de cosas, pues es darnos cuenta de que pues no debemos sentirnos orgullosos de nada de esto y sentirnos orgullosos de ser humanos por encima de todo y darle luz a la luz que tenemos dentro. Bueno, pues un placer, Dave Gómez, Eboe, recibirte aquí en estos estudios. esperamos que, bueno, que sigáis sorprendiendo que siga habiendo gente curiosa, que sea eso capaz es. De ir a un concierto a descubrir cosas nuevas y no lo de siempre, lo de toda la vida, y bueno, y mucha, bueno, mucho ánimo, mucha fuerza en este camino y mucho, bueno. Muchísimas gracias, Javier, muchas gracias por invitarme y por invitar a Dagua en general, que estoy aquí en representación de un montón de gente. Y nada, pues sí, yo tengo esperanza de que sí, porque hay un submundo que es ajeno a toda esta cosa mediática y es le pica la curiosidad por descubrir cosas nuevas, con lo cual yo apuesto por eso 100%. Bueno, pues con mamá nos vamos a despedir hasta la semana que viene. La semana que viene yo no estaré aquí en persona, pero radiaremos una entrevista mantenida con Kini de Benito Camelas, una entrevista también hecha desde el corazón, por parte sobre todo de Kini. Con mamá nos despedimos. Muchas gracias por la escucha. Eres el hogar, la sombra al sol, el fuego en el invierno, diosa del abrazo en la derrota. Sabes que fui yo quien te puso el nombre, mamá. Ahora ya lo sé, solo somos tiempo. Sueños de bailar, que quiero chivarte al oído. Ahora ya lo sé, solo somos tiempo.